Buenos días, nos encontramos con Gerson Salazar, director nacional metodológico del Plan de Construcción, Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Háblenos sobre este programa que está adelantando el Estado para socializar y pacificar el balompié nacional. Pues bueno, César, este es un programa muy importante que lidera el Ministerio del Interior. Es un ejercicio que buscamos eliminar la violencia asociada al fútbol a través de una indagación a nivel nacional que nos permita generar unas conclusiones y unas recomendaciones a todas las instituciones para mejorar sus relaciones y sus prácticas en torno a lograr que el fútbol sea nuevamente ese articulador y ese escenario de construcción social en el país. Ustedes trabajan muy de la mano en distintos escenarios con diferentes tipos de organizaciones que siguen, organizaciones civiles, que siguen a los equipos de fútbol. Las organizaciones que se quieran sumar a esta iniciativa, ¿qué deben hacer? Para el caso de Bogotá, vamos a tener el próximo lunes un foro, el foro distrital en Bogotá, que se va a desarrollar en el Centro de Alto Rendimiento desde las 9 de la mañana. Allí todas las organizaciones y personas que nos quieran acompañar se pueden ubicar en las mesas de diferentes actores para generar recomendaciones y para generar opiniones frente a lo que debe suceder en los próximos 10 años tendientes a facilitar la convivencia en alrededor del fútbol en Colombia. También escuchamos sobre torneos de fútbol entre las mismas barras. Quien quiera participar, ¿qué debe hacer? Mire, César, el tema es que este proceso de construcción de política pública tiene dos hechos innovadores. Y es que no solamente se han hecho foros, sino que hemos desarrollado experiencias pilotos en el país para demostrar que el tema de trabajo con los jóvenes vinculados a barras y con las comunidades alrededor del fútbol es posible y que puede generar buenos réditos. Uno de ellos es un programa que se denomina Hincha Responsable, donde las barras se sumaron con comunidades que tradicionalmente discutían y han construido proyectos productivos como mecanismo de alianza estratégica para eliminar los actos de violencia que ocurrían en los barrios. Y otro muy importante que tiene un componente pedagógico es la utilización de una metodología que se denomina Fútbol por la Paz. Esa metodología Fútbol por la Paz permite que los participantes jugando fútbol aprenden y desarrollan una serie de valores. En este caso estamos transmitiéndole a los barristas, a 2.000 barristas en el país, involucrados en 200 equipos de 10 ciudades del país, involucrados en un torneo de fútbol por la paz. Estamos transmitiéndole valores orientados a la negociación pacífica de conflictos, a saber dialogar, a saber resolver sus diferencias. Por lo que me he dado cuenta, ustedes manejan mucho este tema del fútbol de la tribuna hacia afuera. Pero si hay algo que genera inconformidad en el hincha, es lo que se ve dentro del campo de juego. El sistema de campeonato, que es muy cargado hacia los equipos grandes, la forma como se están decidiendo el tema de las decisiones arbitrales que también favorecen a los grandes, eso también genera mucha inconformidad y mucha violencia. ¿Cómo han tratado este tema con la Dimayor para hacer un torneo más justo? Este proceso lo lidera el Ministerio y el Ministerio hace parte de una Comisión Técnica Nacional, que es la Comisión de Seguridad, Comunidad y Convivencia, donde está la Dimayor, donde está directamente la Federación Colombiana de Fútbol, donde están los clubes deportivos representados, delegaciones de jugadores, el ministerio, las alcaldías. Esta comisión lleva todos estos puntos críticos al interior de esa comisión y es desde allí es donde se espera orientar. Un poco el objetivo de este plan decenal es fortalecer la capacidad operativa y técnica de esa comisión. Entonces la comisión no le corresponde definir si hubo un buen o un mal arbitraje, pero sí la comisión puede generar escenarios preventivos para que cuando se pueda dar alguna situación nada normal o irregular no genere actos violentos, que esa es la responsabilidad de la comisión. Ya al interior de las decisiones que toma la Dimayor o que toma la asociación de jueces o qué sé yo, digamos no tenemos mayor incidencia, tenemos incidencia en cómo esas decisiones no se deben volver violentas, porque es normal que en el país sucedan cosas, que unos ganen, unos pierdan, unos se equivoquen. Lo que no podemos es resolverlo todos los golpes y todas las peleas. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. César, con mucho gusto. Gracias.